musical en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Además, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, a quienes no las mira como materia, sino como sus compañeras. La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo, mediante diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejado en su concepción los sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se pueden considerar que la aparición del Homo sapiens, el arte tuvo un principio, una función ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. Hola, hola gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se conjugan y se expresan con toda libertad. Como siempre, un fuerte abrazo a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también las personas que nos miran a través de la www.radiocce.com. Hola, mi Juanchito querido. Muy buenas tardes, la Frecuencia Eslabón acá conectados una vez más, un sábado más, positivos así siempre aquí en favor del arte, ¿no? Qué buen, siempre, qué buen, siempre con la cultura frase, y con el amiga. Arte. Exquisita. El vaguito. Déjate de nota ya. No, vacancísimo. Tuve que ausentarme ahí por cuestiones laborales de ahí, las chauchas que le salen a uno son infallables para ahí alcanzar la economía, ¿no? Ahí sabrán disculpar a toda la gente. Eso. ¿Y cómo estás, amiga? ¿Cómo ha pasado esto? Yo súper bien, extrañándote, pero como ya te tenemos aquí... Yo también te extrañaba siempre mucho. Positivo, mi querido Juancho. Gracias, ahí metámosle toda la vibra, toda la energía positiva en este sábado vacancísimo que tenemos que presentar. Vamos a presentar la agenda claro cultural, claro que ¿no? Sí, un poquito de la agenda cultural. Forma parte del Destrave de las Tribus, un encuentro con las propuestas musicales de las tres culturas urbanas más importantes de la ciudad: hip hop, reggae y rock, quienes con su arte nos dan a conocer el desarrollo generacional de sus culturas, como la danza, las instalaciones, grafitis, feria, cine, rock, reggae y hip hop unidas, este 10 de agosto en los predios de la Casa de la Cultura desde las 10 horas. este será la puerta para participar en el CERM Festival. También tenemos a los Metamorfosis en el 30º aniversario, interpretando todo el disco Anónimo, con su vocalista original y el prelanzamiento de su material. Esto se desarrolla el sábado 13 de septiembre a las 14 horas en el Teatro Universitario, y las bandas invitadas son La Chardinoir, Sarcasmo y Guaniguara. También tenemos la muestra fílmica del documental Antes No Era Rock, documental que narra 40 años de rock en la ciudad de Quito. Esto que está proyectándose en el ciclo de cine El Mal de Ojo de la Faxo, este 26 de julio a las 18 horas. Vea, bacanísimo esos eventos. Bueno, yo también quiero compartir algunos eventos que tengo desde mi lado. Tenemos Versus de Etapa 3K. Este es un evento que organiza la Nina Shunku. Con esto es con la escena en Quito. Este es un proyecto. Va a ser, bueno, tienen diferentes bandas. Un Versus, banda. Es un como concurso para sacar algún proyecto mayor. Esto va a ser en el Teatro Prometeo del 3 al 4 de agosto. Están unas bandotas. Ponte pilas en esta, con esta información. Tenemos el workshop de Drum and Bass. Ponte pilas ahí con esta información. Workshop de Drum and Bass a cargo de Diego el Vueltas Viteri. Esto es un compa de Rego, un músico muy profesional, muy bacán. Este se va a dar lugar también en la Nina Shunku el 25 de julio. Ponte pilas a todos los bajistas, a todos los músicos que quieren aprender un poquito del groove, del reggae music, ahí ese sonido peculiar que nos pone a bailar así suavecito, bien bacano. Eso, bueno, ahí vaya, si quiere aprender un poquito y si quiere compartir con la gente reggae, va a estar, este es un evento conversatorio y va a estar muy chévere, además de workshop, ¿no? Chévere. Tenemos Rabadab todos los martes en el Dirty Sánchez, ponte pilas de ahí con esta información. Tenemos la Copa Monkey Blue, campeonato de fútbol de bandas, ponte pilas de ahí con esta información, 25 de julio, Carcelén, algunas bandas de ahí de la escena nacional. Va a estar una fiestota ahí, compartir con deporte, música y panas ahí, todo la familia. Completo. ¿No? Completo, es que el arte es tan diverso. Así y es. Se pega a todas las notas, así, ¿cachas? Es una nota bien del... Bacanísima, ¿no? Ajá. Así, bueno, yo continúo un poquito con la agenda cultural y tenemos el evento Vivo por la Música, el 19 de octubre, Gondwana. Agora de la Casa de la Cultura, y se nos viene un evento en ayuda a los perritos, en este caso que hubo un envenenamiento también, ¿no? Por ahí, se nos viene un eventazo que ya nuestros panas están por acá cerca para contarnos un poquito de este evento. Ahí lo tienen, amigos, la agenda cultural. La cultura y el arte presente en este verano. Todos invitadísimos. No diga que no se quede, será de la casa. Ahí le damos todas las opciones de ahí para que usted vaya a disfrutar a las diferentes casas culturales, ahí a todas mezcladito, las... Mezcladito, ¿no? Para vaya, todos los gustos. Vaya en familia, vaya ahí con los hijos, con toda la gente. Y ahora sí, mi querido Juanchito, arrancamos nuestro programa de hoy, como siempre, con muy buena música. Esta vez vamos con Boca Pelo, esto es Carpuela Lindo. ¡Pum! Falla, vaya ahí, suéltala, mi brother. Ya me voy al oriente. voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Te dejo mi corazón, Carpuela lindo, te juro que olvidarte ya no podía. Te dejo mi corazón, Carpuela lindo, te juro que olvidarte ya no podía. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Estamos de vuelta en la frecuencia eslabón después de haber escuchado ese tema de Poca Pelo. Carpuela linda, ¿no? Hermosa canción. Hoy hemos cambiado un poquito de ritmo porque tenemos unos invitados de lujísimo. Sí, tenemos ahí, vamos con coros. Vamos. Hoy tenemos un coro, va a estar la cabina repleta de voces de espectaculares, cool. Así que no se lo pueden perder. Bacanísimo, y estamos con nuestros amigos músicos, amigos más que todo, ¿no? Que están sensibles ante un caso que pasó la semana pasada en la ciudad de Quito sobre el envenenamiento de unos perritos, ¿no? De tres fundaciones, de tres refugios. ¿Cómo estás, mi hermano Louis? Bien, hermano, muchas gracias por invitarme una vez, estar aquí otra vez. Sí, como tú me comentas, nosotros somos artistas, somos músicos, vimos esta noticia que envenenaron a unos perritos de tres fundaciones, o tres refugios, digamos, que les acogen a un montón de perritos, ¿no? Entonces nos dolió mucho esta situación y quisimos hacer un evento, entonces por lo cual por Facebook yo puse que artistas que quieran unirse y tuvimos bastante acogida. Estoy aquí con mi amigo Charlie, que es de la banda Aquí Calma y también organizador conmigo de este evento. Yo les comento, este evento se llama el Soul Camp Fest, es la segunda edición que voy a hacer. Va a ser este domingo 28 de julio de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Esto es en la isla Seymour y Río Coca, en el teatro Essence Show, ¿no? Essence Show. Vamos a tener bandas, vamos a tener baile y danza, más o menos. Esto es lo que se va a tratar el evento, va a haber también comida para la gente. Va a tener un valor de $6 y la meta con Charlie y mi persona es que el 100% de las entradas van a ir a los perritos. Por lo cual vamos a tener una estrategia, porque todo el mundo me pregunta ya, ¿y cómo sabemos si nos van a, si el 100% va a ir para allá, para los hermanitos, donde se van a coger? Uh-huh. Bueno, entonces esa es la meta nuestra, desde el principio es del 100%, más o menos Charlie nos puede contar cómo lo vamos a hacer. Sí, nosotros vamos a hacer un evento en vivo, en donde vamos a contar el dinero. También lo que vamos a hacer es de tener un registro fotográfico de todas las transacciones que se van a hacer, justamente uh-huh. para que las personas se den cuenta de que el dinero va directamente, la ayuda a los perritos. No va a ningún otro lado, ni siquiera a la gasolina, todo para reponer. O sea, a las fundaciones vaya, digo, sí, a los ayuda, refugios. Igual, nosotros, la idea tampoco es como que coger y darle el dinero a ellos, sino que también vamos a hacer al otro día un registro fotográfico de que vamos a ir con ellos mismos personalmente a comprar las cosas que necesiten. Para que toda la gente que va a apoyar tenga la seguridad de que esto es así, que es solo para ellos y listo. ¿Y ustedes ya saben cuáles son las bandas que se juntan ahí? Sí, tenemos bastante bandas. Empezando por la banda de mi pan acá, que es Natural Misty, va a estar ahí, ¿no? The Feeling Irie. The Feeling Irie. Dale. Va a estar The Feeling Irie, vamos a estar, esto es eso, vamos a tener a Roma Santa, a Fonquete, a Keep Calma, Error, entre muchas más. Entonces, como te digo, desde 11 a 6 vamos a tener todo un día de arte y cultura en este lugar que tenemos, el Sense Show. Es un evento multicultural. Todas las expresiones presentes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, en ayuda a este... O sea, yo creo que a cambiarle el chip a las personas, ¿no? Exacto. A decirles un poco de que, o sea, no piensen de esa manera maliciosa. A llevar un buen mensaje, creo que es lo importante. Sí, exacto. Y porque igual queremos luego ser más y seguir ayudando. Como decíamos con Charlie, no solo hay a perritos que necesitan ayuda, hay muchas cosas más que necesita el planeta. Entonces el plan va a seguir y va a continuar. Eso justamente te iba a decir ahorita. Pero no solamente ahorita necesitan los animalitos, sino van a necesitar siempre. Y sería bueno que esta clase de eventos sean constantes. Claro, exacto. Que sí. Mi banda Keep Calma, nosotros tenemos como visión el ayudar, el tener siempre esa conciencia del medio ambiente. Y justamente cuando Luis puso eso en el Facebook, eso de una nos llama la atención a nosotros como banda, obviamente porque queremos estar tratando de ayudar a todos. Nosotros solo somos visitantes de acá. Nosotros como humanos tenemos que cuidar absolutamente todo nuestro entorno. Hemos hecho un muy mal trabajo, pero es que queremos también tratar de incentivar, más que todo tratar de educar a la gente también, a que aprendan a respetar a los animales. O sea, no sé por qué pasa esto. A la vida, ¿no? A la vida, con la vida, por ahí hay unos problemas, los guaguranes que están en resistencia también, toda una lucha, ¿no? Todo lado y por problemas. Todo. Hay ese mal uso, no sé cómo llamarlo. Mal uso de todo lo que tenemos gratis. Para lo que tenemos, para donde vivimos, para nuestra casa, ¿no? Sí, queremos vivir cómodos a cualquier precio. Y ese precio nos está costando nuestra casa, que es el planeta. Entonces tenemos que tratar eso. Sí, en la página web y en donde vamos a pasar toda la información, que es www.keepcalmas.com, va a estar ahí la información del evento. Ahí también tenemos bastante tema de concientización del ambiente y eso. A ver, nos repiten, por favor, en dónde se va a desarrollar este evento. La dirección, el lugar es un mini teatro que se llama Essence Show, es por el Parque Inglés. Esto es de Quintana. No es por el Parque Inglés, pero es por el Parque Nacional. Parque es en la isla Seymour, N4491 y Río Coca. Ya, ¿esto tiene un costo de? $6. Hoy mismo ya nos van a entregar los artes, porque como todo estamos haciendo gratis, entonces el diseñador que nos está haciendo el arte, lo está haciendo gratis de alguna manera. Entonces toda la gente se está plegando a esta causa, y eso es emocionante, ¿no? Sí, tenemos ya todo el sonido para todas las bandas, tenemos todo lo que es la comida, las bebidas, entonces sí, estamos muy felices porque mucha gente se me unió, gente que yo no conocía, se me acercó, me escribió, entonces se armó algo bien grande que no pensamos. Vamos a tener sorteos, tenemos bastantes auspiciantes, así que también la gente que va a ir se va a llevar algo, como sea, ¿no? Bacanísimo ahí. Sobre todo la satisfacción de poder ayudar. Exacto, eso es lo más lindo de todo. ¿Qué es lo más importante? Es devolver de alguna manera. Así es. Qué chévere, ¿no? Bacanísimo, ese es mi hermano. Y no sé, nosotros vamos con musiquita por acá, después... Vamos con un poquito recordando la agenda cultural, que es para esta próxima semana. Quedan todos invitados a la muestra fílmica, el documental Antes No Era Rock. Esto narra los 40 años de rock en la ciudad de Quito. Estará proyectándose en el ciclo de cine El Mal de Ojo de la FAXO este 26 de julio a las 18 horas en punto. Bacanísimo, ahí yo también les quiero compartir algo de la agenda cultural. Tenemos el Versus de Etapa 3K en el Teatro Prometeo, esto es de la escena en Quito. Organiza la organización Nina Shunku del 3 al 4 de agosto. Tenemos el workshop de Truman Bass. Diego, el Vueltas Viteri viene ahí con un reggae positivo a darnos un poquito de su experiencia, de su vivencia. Ahí a enseñarnos un poquito a la comunidad por acá. Esto es en la Nina Shunku y esto es del 25 de julio. Ponte pilas con esta información. Rabadab en el Dirty Sánchez todos los martes, ahí vacílate. Ahí este genial ritmo. Tenemos Copa Monkey Brew, campeonato de fútbol de las bandas, el 27 de julio en Carcelegno. Ahí sí. Tenemos... No sé si nos puedes comentar un poquito de este que mi pana va a estar ahí. O sea, sí, es un campeonato de fútbol entre bandas, va a estar Suburbia, va a estar Contrastativa, no sé, no me acuerdo cuántas bandas van a estar, pero va a estar muy divertido. Claro, porque es fútbol, ahí vacile todo. Sí, el primer campeonato que se hace de bandas que he visto, entonces me parece una excelente idea, porque todos somos amigos igual, entonces vamos a pasarla muy bacán. Bacanísimo, esa es el arte y el deporte. que estén ahí bacán, ¿no? No solo el deporte. Música y deporte y chupa también. Bueno, entonces, les agradecemos mucho que vengan acá a los micrófonos de Frecuencia de Dabón para que nos hagan formar parte de esta iniciativa súper chévere que es a favor de las mascotas. Y les deseo muchísima suerte en el evento y sí sería súper chévere que nos cuenten, que nos vengan a contar cómo les fue. Claro que sí, de verdad, sí. Muchas ¿sí? gracias por el espacio, muchas gracias por esto. Y sí, nos vemos el 28 de julio. Nos vemos el 28 de julio, bacanísimo. Vámonos con musiquita, mi brother. Claro que sí, esta vez vamos con el coro Pichincha, un popurrí nacional. ¡Bum! Suéltala. Thank you. De vuelta a la frecuencia, la voz se conecta con más vibra positiva acá dentro de la Casa de la Cultura. Estamos ya con nuestros invitadazos aquí, la casa llena, positivos acá. Estamos con... Claro que sí, estamos con el coro de Yapa y Son. Vaya viendo. ¡Una bulla, muchachos! ¡Afinadito! Esa bulla finalita ahí bien bacán como de coro. Bienvenidos, Choco. Chicos, qué gusto tenerles aquí en los micrófonos de Frecuencias La Voz. Una pregunta, y ¿cómo se desarrolla este proyecto que tienen ustedes? Bueno, primeramente se planteó esto alrededor de unos dos años atrás. Dos años. Todo, particularmente cada persona tenía una idea distinta y más que nada fue desarrollado en amistad primeramente. ¿Ya? Fue una idea que planteamos con mi hermana menor, otros de los amigos que estaban un día en un bar, un día común y corriente. Se planteó, ¿y se les ocurrió formar claro, el es coro? Es que fue porque ya pertenecíamos varias personas a varios coros diferentes. Y claro, hubo una como ideas que se planteaban. Decían, ¿y si hacemos esto? Hacemos un nuevo proyecto. Claro, sí, y se planteó. Y la verdad, yo dije, ojalá salga, ¿no? Porque estamos muy borrachines. No, mentira. Pero con unas voces espectaculares, eso sí. La verdad es que seguí. Y con el pasar de los años ha ido incrementando este proyecto, porque ha habido muchachos como ellos que se han ido... ¿cómo se dice? Interesando en el proyecto, que yo también, para mí es un gran asombro que gente como ellos, que son unas personas increíbles humanamente hablando y también talentosos, que quieran ser parte de este proyecto, ¿no? Y que para mí es algo novedoso, algo que me deja como en shock, porque cada vez ellos piden más, ¿no? Piden cosas más elaboradas. Al principio era como todo un poco más tranquilo, más relajado. Ahora se promete. Pero ahora ya las cosas se van poniendo sus propios retos, exactamente. Entonces, ellos merecen que esto siga avanzando de manera más profesional. Eso es lo que al menos tratamos de... ¿Cuántos chicos son? Ahorita estamos 30. Pero bueno, por cuestiones particulares no pudieron estar aquí, así que es una lástima porque obviamente hubiera sido hermoso estar llena esta cabina con todos los muchachos, pero al menos vinimos por lo menos unos dositos, ¿qué otitos? De las cuerdas. De las cuerdas. Si quieres, sí, una muestrita chiquitica. Claro, porque se vienen a saludar. Vamos a tener una muestra, así que ponte pilas ahí, gente. Quiere escuchar, vamos a tener coro en vivo. ¿Y qué ritmos interpretan? De todo, la verdad es que es un coro bastante versátil. Lo que nosotros también tenemos de idea es tratar de hacer y arreglos propios, ¿no? Obviamente también trayendo música del mundo, pero siempre haciendo arreglos propios, que algunos son compositores, yo también me incluyo, entonces tratando de hacer que sea más original. O música del mundo que no sea muy muy conocida, ya que hay varios arreglos de corales que ya se han cantado tanto que ya no hay mucho que ofrecer. O sea, sí, claro que hay que ofrecer, hay mucho, pero me refiero que en general aquí en el país yo creo que muchos directores también están tratando de innovar justamente eso de hacer arreglos nuevos, más que nada poniendo en la juventud. Ahí vemos arreglistas, compositores jóvenes que, por ejemplo, no han sido o no hemos sido puestos atención por el hecho de ser jóvenes. Claro. No, y decir, no, bueno. Eso es no que, quiere decir que no tengan la claro, preparación entonces, necesaria para. Aquí en este lugar es lo que nosotros tratamos también de. Intentamos que justamente arreglistas, compositores que tengan esas ganas de ayudarnos, nosotros bienvenidos con la música que nos ofrezcan. Y bueno, es un aporte mutuo, creo. Qué bacán. Sobre todo, sí, el lo que sea, sí. Así que hacemos de todo, ¿no? Se hacen rock. O sea, ahora no lo hemos hecho, ¿no? Es que hemos estado con otros proyectos, pero claro que sí hemos tenido claro, en mente porque... Claro, sería bacán, ¿no? Todo claro, eso, yo había hablado explorar con... todos esos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo sí había tenido una idea de cantar con esta banda de rock que se llama... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. No, Southern Cross. Southern Cross. Claro, Pero eso ya se verá a futuro, porque tenemos que también ver a una parte operística que estamos ahorita planteando para el año que viene. Uh-huh. Entonces, que quiero que ellos aprendan de todo. Canten operístico, canten popular, canten de todo, de todo. ¿Qué se necesita para pertenecer a este coro? Primeramente, obviamente, las ganas, ¿no? Y el compromiso. El compromiso ya, es... Ya me comprometo yo. Es el compromiso. No. Y es que es la voluntad. Es que realmente no tenemos dinero, somos muy pobres. No vamos con fines de lucro. Yo jamás recibiría un centavo por eso. Y de igual manera, o sea, todo sea por el bien del crecimiento de esta agrupación. Entonces, lo que yo único que pido es que cuando venga alguien a audicionar, claro, se ve que tenga afinidades, claro, no precisamente pido que sepa leer a primera vista una vaina así, porque yo quiero darles capacitaciones de solfeo y cosas así para que todos puedan nivelarse y tengan una mejor lectura musical y todo eso. Así que lo único que pido es que sean buenas personas, obviamente, o sea, esas cosas se ven. Es una cosa que son chéveres, nomás que indisciplinaditos un poquito. Pero más que nada que tengan un buen corazón, una buena disposición. Sí, la amistad, claro. Depende mucho para... Sí, porque no todas las personas que han venido se han quedado porque no se han encontrado con nosotros, uh-huh. no han encajado porque no hay afinidad, simplemente. Claro. Y claro, es libre albedrío, o sea, todos pueden venir o todos pueden retirarse cuando lo desean. Nadie está obligado a nada, pero lo único que yo pido es que si una vez que se meten con nosotros, se comprometan. Es lo único que pido. ¿Cuáles son mayormente sus escenarios? Mayormente, más las, creo que los festivales, aunque cabe decir que como vamos recién un año y medio, es un coro nuevito realmente en comparación a otros coros que ya van viniendo por décadas. Sí, la nota de los coros ha ido creciendo, yo creo, ¿no? Últimamente, yo creo que he visto ya en las redes sociales, bueno, que hay el coro tal, el coro así, el coro... Y hay como que la gente va tomando este formato de coro, así como sería una banda, ¿no? Ya no formado, es un coro. Claro, por supuesto. Bacán esa nota. Sí, o sea, lo que sí yo trato también y espero que algún día de aquí todos salgan haciendo cosas grandes cada uno. Cada uno de ellos es muy talentoso en su ámbito, claro, en sus voces y las cosas que hacen. No muchos se dedican a la música al 100%, pero sin embargo lo hacen de maravilla y me parece formidable de su parte. También ahorita justamente venía felicitando a mi hermana, por cierto, quiero saludarla, a mi hermana Natacha, y felicitarle porque ganó el segundo lugar de jóvenes solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Wow. Entonces, felicidades a Natacha, que ganó el segundo lugar. Así mismo, hay muchos que hacen cosas, aparte de estar en este coro, tienen sus trabajos, tienen sus actividades. Así es el arte. Claro, sí. Es duro. Sí, es durísimo. Yo también, por ejemplo, yo soy una mujer muy dispersa y para mí es difícil. Todólogo. A veces aprendemos de todo. Así, así es, David. ¿Qué tal si nos interpretan algo de su música? Ya vamos a interpretarles ahorita un tema que se llama La Sequiquecaya, que es una canción de una recopilación de 4 temas de cuna de Estonia. Del compositor de Estonio Bello Tormis, así se llama, Bello Tormis. Pero es bello, la música que él hace es bellísima, así que bien puesto ese nombre. Entonces, esta es la pieza número 3 de esos 4 temas, solo vamos a interpretar uno de ellos. Con ustedes, La Sequi que calla. Ya. Tiene un pianito. Porque ya se me acabó la batería y morí. Thank you. Chicos del coro de Yapa y Son. Pero escuchemos a alguno de los chicos. ¿Quién quiere comentarnos de alguna de sus experiencias? El pequeño Juan. Little John. Vamos con el pequeño Juan. Así le conocemos, el pequeño Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ha sido tu experiencia en el coro de Yapa y Son? Excelente, la verdad. Yo he pasado por varios coros. Muchos, soy el más viejo de aquí. Este tiene un ambiente súper bueno. No es el tema de... Muchos caen en el error del ego. Y es como que son medio conocidos y ya se va la... Perdón, se va la mierda todo. Y... ¡Bip! ¡Bip, perdón! Pero... Pero no, aquí es como que siempre se ha mantenido la humildad, el amor a la música sobre todo. Y aprendemos mucho. Hay muchos que no somos músicos de aquí. Aprendemos de oído o medio solfeando, pero hemos aprendido, o sea, muchos hemos aprendido aquí en el coro, particularmente, y eso, o sea, sobre todo el ambiente es muy muy bueno, por eso es como que da gusto quedarse entre panas ¿no? Entre panas y guitarreados, ¿no? ¿Desde cuándo nace tu afición por el canto? O sea, particularmente desde niño. Pero tenía así voz de tarro, entonces. Entonces tengo esperanza. Ahí sí, brother. O sea, alguna vez algún cantante que es medio, era medio familiar, le había dicho a mis papás que tenía buena voz, pero yo cantaba todo así, todo muy plano. Y de ahí entré a la universidad, como soy súper alto, me estaba beca, pero soy un asco para los deportes, entonces no duré ni una semana en básquet. Pero no estaba a ser becado, así que dije, voy al coro a ver qué. De un no de pasar y ya. Desde ahí entré a la vida musical a los 20 años, creo. Bien. ¿Ya profesionalmente? No, o sea, en la universidad de la universidad. Luego pasé a un coro de la Católica. O sea, no soy de la Católica, pero es un coro satélite de la Católica. Uh-huh. De ahí pasé a un coro de un chico de la Católica que me un coro. De ahí pasé a este coro. Entonces ya son varios años que estoy en coro. ¿Qué les dirías a los chicos que te escuchan, a los niños, por ejemplo, que tienen afición al canto porque todavía no tienen las voces que necesitan para hacerlo profesionalmente? Bueno, como primera cosa, y esto va más dirigido a los padres, el canto no es plata botada. O sea, si ven un mínimo de interés en sus hijos en el canto, métanles en conservatorio. Eso sí es un consejo que les daría así, de todo corazón. De ahí, si simplemente es una afición, que no lo ven como profesión y eso... O sea, si tienen chance de aplicar a un coro, hay muchos, o sea, obviamente nos encantaría que vengan a nuestro coro, pero hay muchos coros que no necesariamente tienes que ser profesional, pero eso sí, para un coro tienes que ser muy responsable, tienes que ser constante, o sea, tienes que ponerte la camiseta, si no, es como cualquier equipo, no te puedes... Hay que ser muy disciplinado. Exactamente, o sea, no puedes como que, voy a tararear una canción, no, o sea, tienes que aprenderte, tienes que hacer tus líneas, tienes que hacer a tiempo, exacto, o sea... Es como cualquier... Y sí, ahora escuchémosle a alguna de las chicas que tenemos aquí. Son unas voces maravillosas. Contra Alto son... Sí, Alto, la que está por ahí con el Shawarma también Alto. Soprano, tenor y bajo. De los poquitos, una maestrita, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Connie Skuntar. Connie Skuntar, ¿desde cuándo te gusta la música? A mí me gustó desde siempre. Y yo le molestaba a mi mamá. Le decía, mami, quiero cantar así, llévame a algún lugar. Entonces ella una vez vio un afiche en el periódico. Y así es como entré al mundo de la música y a la vida de ella. Es que lo que pasa es que nos conocemos desde que ella era bien chiquitita, ahora ya tiene... Eso, justo te iba a preguntar eso porque me llama mucho la atención. Sí, eso es ahorita ya tengo 21, pero empecé a los 9 años. Uh-huh. Ahí fue cuando hubo un vacacional del Teatro Sucre. Y allí fue cuando inicié mi carrera musical. Y luego, con el paso de los años, como decía mi compañero, solo es cuestión de constancia. La música es un ambiente súper lindo, sea en cualquier aspecto que sea, ya sea clásico o sea popular. La música te trae siempre experiencias muy gratas. Entonces, así fue que decidí quedarme en la música como mi profesión. Y hay mucha gente que dice que la música no te da y... cosas así, pero creo que son prejuicios, porque si tú trabajas en la música, vas a ver que hay mucha gente que está involucrada en la música y que viaja con esto, que vive de esto. Y creo que, bueno, actualmente en nuestro país tal vez no sea una carrera tan aceptada como en otros, que les pagan mucho mejor, pero es lo que estamos nosotros tratando de hacer y por eso también hay más coros actualmente, porque hay mucha más gente que se interesa en la música como algo que es una profesión. Bacanísimo, uh-huh. Esas son las palabras positivas que se necesita escuchar. Bacanísimo ahí. Siempre en la lucha, en la resistencia, la música, el arte ahí. Qué chévere esta noche. ¿Y qué podemos escuchar? Claro. Sí. Okay. ¿Ahorita? Claro, ¿qué les gustaría que cante? Tú dime. Podría cantar. Igual algo del coro. Lo que tú quieras, ¿no? Si quieres algo aparte. O el coro también ahí. Claro, algo que... No, ay, cante ya, ya, para... Pues la directora. Estoy resfriada y no puedo cantar. No, bueno, puedo cantar algo... Un tema muy conocido que se llama Fly Me to the Moon. Uh-huh. Es un jazz, porque actualmente estoy estudiando también jazz. Y también me gusta mucho el clásico, el lírico. Claro. Entonces, que sí, adelante. Okay. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other worlds, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with sun and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other worlds, please be true. In other words, I love you. Gracias. Ya capela. Ahora sí, les podemos escuchar a todos, ¿no es cierto? Y ahora aquí cantamos. A ver, déjame empezar. Lo que pasa es que como vinimos con... la mini delegación. Claro que sí, mientras tanto, hay etapas de la vida que nos hacen reflexionar, pero la música pone sabor y letra a la reflexión. Y seguimos con el coro de Yapa y Son. Yapa y Son. Mientras se preparan todos ellos. Y ese nombre así bien peculiar, bien bacán. Una Yapa. No, una Yapa, de Yapa y Son, por eso. No, solo la segunda. Mientras tanto les voy a recordar que este 26 de julio a las 18 horas se desarrolla la muestra fílmica, el documental Antes No Era Rock, donde se desarrolla, se narra los 40 años de rock en la ciudad de Quito. Esto se estará proyectando en el ciclo de cine El Mal de Ojo, así que no se lo pueden perder este 26 de julio a las 18 horas. Ahora sí, les tenemos al coro de Yapa y Zona. Vamos a intentar, porque este tema que vamos a interpretar es un africano al estilo New Age, pero obviamente se requiere de un del corazón, así que tenemos, vamos a ver cómo nos sale esta parte experimental con pocas personas, con el muestrario, pequeño muestrario. Entonces este se llama Cantus Iteratus. Mañana pidios, mañana adeos, mañana de ave, mañana de ave, ave, ave. De sacarle si no están todos, porque lo que pasa es que este tema tiene muchos efectos sonoros, tiene mucha percusión. Entonces lo que pasa es que a mí me gusta mucho la percusión menor, y por eso casi todos los temas que tenemos tiene mucho swing y tiene mucha percusión. Entonces para ellos también es complicado hacerlo sin los efectos sonoros y la percusión. Es que no están aquí mis percusionistas. Claro, entonces es la pregunta de Cristian. Nos decía si ustedes implementan instrumentos, ¿no? Ya, casi nunca armónicos. Porque el chiste de todo esto es que se les oiga a ellos la armonía que ellos van formando. De repente sí, por ejemplo, cuando requiere, hay obras que tienen piano ya elaboradas. O yo mismo de repente sí lo haría, por ejemplo, un arreglo con piano, cosas así, una guitarrita por ahí. Pero por lo general casi siempre es solo ellos y percusión. En percusión sí me gusta mucho, así que claro, pienso que la percusión les ayuda también a ellos al tempo. No, más que nada como que al swing, ya que se le ve el alma, un montón de cosas, ¿no? Entonces sí, es complicado cantar estos temas que requieren de percusión a capela. Sí, ahí justo que hablas de la parte escénica, no sé si es que ustedes implementan también algo medio escénico, no sé si algún tipo de coreografía. Ya, exactamente, eso sí. Lo escénico, eso todavía no lo hemos hecho, pero lo vamos a trabajar, porque justamente para eso también queremos hacer ese lado operístico para del año que viene. Porque hay voces que todavía tienen voces como, por ejemplo, las sopranos, algunas sopranos tienen voces ligeras, son sopranos ligeras. Entonces ellos tienen que acoplarse a las otras voces que son más, de más cuerpo, ¿no? Entonces hay voces, sopranos ligeras, sopranos coloraturas, sopranos dramáticas, mezzos y de todos los colores, que aquí lamentablemente hoy no pudimos traerles a todos. Pero entonces poder llegar a empastar todo eso es complicado, pero se aprende de cada una de las voces. Así que bueno. ¿Cuánto tiempo ensayan? Muy poquito, la verdad. Para mi modo de ver, el trabajo que hemos hecho me parece que es fenomenal, pero poco tiempo. Es 2 días a la semana, 2 horas, lunes y miércoles, de 7 a 9. Entonces, y claro, tanta cháchara sería 1 hora y media. Sí, realmente. Hasta afinar, hasta conversar, ¿no? Sí, porque vacancísimo, vacancísimo. Ya estamos ya cortos de tiempo, ya el tiempo se nos ha ido casi volando. Y yo quisiera preguntarte, redes sociales, contactos. Claro, ahorita tenemos una... Videos, ¿dónde tienen ya, de todo justamente eso? De eso te puede hablar mi querido amigo Ariel. Hola. Que él es el encargado de esta parte de, digital, de la parte digital. Sí, sí, realmente es. Si no fuera por él, Dios mío, seguiríamos en el anonimato. No, mentira, no, la verdad. O sea, sí ayuda mucho esto de las redes sociales y páginas. Es el boom ahora. Sí, en realidad. Bueno, como ven, nosotros tenemos una proyección a hacer un coro profesional, que es lo que estamos ahorita encaminándonos. Y justamente para que vean todo nuestro trabajo, tenemos en nuestras redes sociales, en especial nuestra fanpage del Facebook e Instagram. Nos encuentran como de Yapa y Son, así pueden ponerle arroba de Yapa, la I normal, Y, y Son, y les va a salir nuestras páginas para cualquier cosa, para que se enteren de nuestros próximos conciertos, eventos, que se nos vienen algunas cositas más, y a nuestra directora les avisará unas pequeños adelantos ahí de lo que se nos viene en este tiempo. Entonces no lo olviden, en Facebook, en la fanpage de Yapa y Son. Igual en Instagram, así mismo nos están siguiendo. Nuestro coro es muy van a ver un contenido bastante jovial, no van a ver así como super serio, porque la mayoría somos es como que veía un coro y todo super señoriales, de etiqueta, o sea, sí, nos ponemos de etiqueta, pero no dejamos nuestra juerga a un lado. Eso es como algo muy chévere de nosotros, que somos bastante panas, bastante amigos para es crear importante. Esto, en realidad. Sí, qué bueno. Vacancísimo. Eso, y entonces, síganos. Vacancísimo. Vacancísimo, y no sé si quieren ahí con un último temita, si lo quisieran, que pasa es que... o ponemos algo que tengan mejor grabado. Mejor sí, algo grabado. Sí, no sé si nos pasaron ahí la información. Ya, entonces vamos, Vamos con el tema grabado de... El coro de Yapa y Son. Ponte pilas y nos estamos despidiendo con... Regresamos, ¿no? Regresamos un ratito a despedirnos. Vamos con el tema. Vaya ahí. Nos presentamos, ¿no? Ya. Ya no soñar. Bacanísimo. Nosotros somos creados con melodía. Los ritmos se conjugan cuando la tonalidad es diversa. Vea, bacanísimo. Y lo que pudimos escuchar, lo que estábamos escuchando ahí en el fondo es el tema Aire llano, un tradicional de Serbia. Bacanísimo. Y se trata de un hombre enamorado y que le invita a bailar a la mujer amada. ¿Tienen algún evento en puerta? Bueno, ahorita lo más importante, a ver, que ahorita estamos ya terminando con esto del Festival de Voces de la Mitad del Mundo y tenemos el cierre en el Teatro Sucre. A las 7:30 empieza el festival y van a ver más de unos 13 coros en escena y que están espectaculares, muy buenos coros. Y yo les recomiendo que vayan, cuesta $5 hoy noche, 7:30. Y luego, bueno, nos estamos preparando para en un festival en Pasto que tenemos en septiembre y por lo cual a mí me parece muy importante porque va a ser nuestro primer viaje como coro bacano. Y claro, y ir a representar al país es algo muy importante para nosotros porque tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Eso por el momento, porque sí hemos tenido ciertas presentaciones, vamos a tener por aquí unas que otras presentaciones pequeñas, pero algo que para nosotros sí simboliza muy importante el Festival de Pasto en septiembre. Qué bueno, chicos, entonces les auguramos mucho éxito. Toda la vibra positiva ahí. Claro que sí, y que lo disfruten, que es lo más importante, ¿no es cierto? Ese es el mensaje para todos nuestros amigos y ya nos estamos despidiendo, estamos acabando con nuestro programa, pero nos vemos aquí, nos escuchamos aquí la próxima semana a la 1:00 p.m. A la misma hora y por el mismo canal. Ponte pilas ahí. Chau, chau. Chau, chau a la gente. Frecuencia Eslabón. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.